FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Sí, no puedes escaparte así, tenés que hablar y tenés que decir muy buenos días Floresta, muy buenos días Buenos Aires, muy buenos días Pablo. Muy pero muy buenos, ya mediodías, ¿no? Desde acá la Bemba, FM 91.3, el Corralón de Floresta. ¿Cómo le van, compañeros? Bueno, ya que me pasó la pelota Daniel, yo vine fresquito hoy, ¿eh? Llegamos en una combi bastante, ¿no? Refrigerado. Así que hoy llegué fresco. No sé cómo llegaron ustedes, compas. Usted, Claudito, ¿cómo llegó hablando de llegar? Yo llegué perfecto, fresquito, porque recién me había pegado un bañito. En rima, ¿vio? Me salió. Así que llegué bárbaro y estoy contento de estar una vez más con ustedes. ¿Para dónde corres? ¿Cómo está el señor Máximo, el hombre para dónde ¿cómo le va? Corres? Que le Máximo. Vendió el peinado a Máximo. Calderón. Misericordioso. No, bien, la verdad que me asombró la camioneta, porque no nos podíamos esperar que íbamos a ir tan fresquito, tan el confort que tenía esa camioneta, la verdad. Siempre que hay que esperar más, Máximo. Sí, por eso, me sorprendió, la verdad que viajamos muy bien, así que... Tiene nombre de príncipe, ¿no? Máximo, ¿no? Gladiador. De gladiador, ¿eh? Sí. Exactamente. Bueno, ya son las 11:03, ¿eh? Con 24 grados ya, ¿eh? Hoy va a ser un día bravo también. Sí, no, porque juega River. Además, pero creo que jugamos mucho más tarde. A las 8 de la noche. Sí, a esa hora ya va a estar un poco más fresco. Digo, por si quiere ir a la cancha, tengo dos entraditas para sortear acá en FM La Bemba. Nos puede llamar al 50-31-47-13, interno 640, y estaríamos sorteando entre todos los llamados dos entradas para el partido de hoy de Copa Libertadores de River Plate. Pero qué bueno. Bueno, hoy se ve que nos va a acompañar un poco el calor, y ahí viene, y con el calor llega también nuestro amigo y compañero Agüero. El Seda Marcela. Señores y señoras. Desde la boca llega. Desde la boca vengo. De la boca voy. A la boca voy. La boca fíjese lo que está diciendo, ¿eh? No, ¿cómo andan? La verdad, muy contento de estar un nuevo día más en La Bemba. Este espacio que nos da tanta libertad para hacer tantas cosas, ¿no? Agradecido de ya por invitarme un día más. Usted no es más un invitado, Marcelo. Soy usted de la casa. Usted es parte de La Bemba. Bueno, es la mejor. Bemba. Muchas gracias. Me siento muy bien con esas palabras. Así es. Acá también lo tenemos a un amigo de. Uno que volvió. Un amigo que volvió a la casa. Después de unas largas vacaciones, el tipo... ¿Quién es? Sí, Carlito. Carlito. Sí, Carlito no se toma dos días de vacaciones. Él, para tomarse vacaciones, se las toma en serio. ¿Qué tal, gente? Gracias por la reinserción acá, bueno, con motivación y también vine fresquito ahí, un poco con frío, pero bien. Bien, bienvenido de vuelta, Carlos. ¿Por dónde anduvo, Carlitos? Quiero saber de dónde fue la vacación. Sí, perdón. No, estuve en Córdoba, pero hace un tiempito ya volví, estaba en otra sintonía. Se fue a un retiro espiritual, en realidad es lo que él nos quiere contar. Esa es la palabra, exacto. Exactamente, ¿no, Claudio? Él fue, estuvo en... por Mina Clavero, donde abundan esas comunidades hippies, meditadoras, donde uno se encuentra con uno mismo. Exactamente, y con otros también, pero bueno, a veces. Claro. Usted se levanta a la noche y va tocando y dice, uy, disculpe, sí, no sabía que estaba acá. Hoy voy a citar unas frases de Bruce Lee, que trata tanto de la espiritualidad como la... la voluntad del hombre, así que bueno, contento de compartir eso con ustedes. Qué bien, estamos escuchando de fondo Rutas Argentinas para nuestro viajante Carlitos. Qué gran. Yo estoy por preocupado, Daniel. Sí. Tenemos de todo, ¿no? Por ahora, por acá. Sí, estoy preocupado por la boa que se escapó en Banfield. Digo, escuché tanta pavada hoy en la radio que me hace mal escuchar tanta tontera, ¿no? Esto de que si la boa está escondida, agazapada, esperando a cazar a un ser humano, pobre animal. A un perro dice que se comió. No. Yo escuché un gato que se comió. Ahí está, Margarita, la boa más buscada. Encima tenía nombre de Margarita, que era Stolbizer. Yo lo que pude ver es que los vecinos querían ver quién era el dueño. O sea, los vecinos lo único que querían era sacarse las ganas de pegarle a alguien, porque estaban todos esperando que salga el dueño, ¿viste? En la puerta de la casa, ¿no? El dueño de la boa, ¿no? Sí. Y es como que, ¿viste? Otra vez, ¿no? La violencia. Mirá por el agujerito que se escapó. Y porque se escapó la boa, ahora le queremos pegar al dueño. Y bueno, siempre un poco esto, ¿no? Sí, pero comía alrededores. Para muchos que no saben, la boa no pica. ¿Sí? No pica. No muerde. No muerde. ¿Pero no está prohibido tener este tipo de animales? Sí, esa es la pregunta del millón. Sí, porque son animales en extinción y está prohibido. Solamente se puede comprar con cierta licencia donde el animal es criado en cautiverio. No puede ser un animal salvaje. No sé por qué muestran a un gato todo el tiempo, porque como no estamos escuchando el volumen... Pero hoy escuchaba que decía, se comió un perro, se comió un gato. No. El gato es un hábil cazador de víboras. El gato tiene un poder, esto lo pueden investigar, de hipnotizar a la víbora con la pata. Cuando uno vive en el campo, lo que tiene que tener seguro es un gato, para que la víbora no venga, lo mismo que las ratas, ¿sí? Mire usted. Y esto viene también de mano con el tráfico, ¿no?, de animales, seguramente. Exactamente. En estos días estuvo circulando por las redes sociales un ganso de dos patas, o sea, un ser humano, que mató un cóndor en extinción para sacarse una foto abrazado a las alas del cóndor. Así que imagínense en lo que estamos haciendo a la vida silvestre, ¿no? Pobre bicho, ¿no? Bueno, yo quería comentarles sobre... Acá hace dos días, porque fue el 17 de marzo, discúlpenme. El martes, ¿no? Sí, el martes se celebró el Día de San Patricio. Y quería comentarles un segundo nada más de qué se trata, ¿no? Se conmemora el fallecimiento de San Patricio, que era alguien católico, o ser un cura o algo de eso. Otra vez con el tema religioso, ¿no? Cómo se vuelve algo muy... Una celebridad, muy bien, Máximo, gracias por ayudarme. Es una fiesta nacional en la República de Irlanda y una fiesta por costumbre y no oficial en Irlanda del Norte. O sea, hay una parte de Irlanda que Irlanda la festeja y otra que no. Claro, porque Irlanda está dividida en norte y sur, porque unos están a favor de los ingleses y otros en contra. Bueno, dice, la celebración generalmente tiene por temática todo lo que es verde e irlandés. Cristianos y no cristianos celebran la fiesta regularmente vistiéndose de verde. Y disfrutando, esta es la parte buena, de la gastronomía, ¿eh? Nosotros que nos gusta comer... Bueno, la gente bebe, toma bebidas alcohólicas irlandesas y esta fiesta allá dura 5 días, ¿eh? En Dublín, que es la capital de Irlanda, y la última fiesta que hicieron fueron 675.000 personas, ¿eh? Imagínense lo que sería un descontrol, todos tomando alcohol. Y lo más importante que os quería comentar es que Irlanda es el único país europeo que apoya a Argentina durante el conflicto de Malvinas, ¿eh? En el reclamo por Malvinas, exactamente. También la separación tiene que ver con religiosos, con una guerra religiosa también, porque están los católicos, ultracatólicos y los protestantes. ¿Sí? Y bueno, y yo lo vi acá, si no sé si lo vieron, fue un descontrol, como siempre. Sí, hubo disturbios, sí. Hubo un disturbio que al final, no sé, a alta hora de la noche, creo que hubo pelea, corridas, no sé qué hubo. Pero eso todo es consecuencia del alcohol, nada que perdió el sentido de lo que decía Pablo, que era esta fiesta, una fiesta religiosa, para transformarse solo en una fiesta para poder tomar. Y bueno, llega un momento donde... ¡Chupadazo! Sí. Y además seguimos celebrando fiestas ajenas, ¿no? Es como que somos... El pueblo argentino es muy jodón, ¿no? Como que... Sí. Bueno, ahora viene San Patricio, después hasta la misma Navidad. Halloween, ¿eh? Claro. Hasta la misma Navidad. Halloween. Viene Halloween también, que viene, ¿no? De allá. Y bueno, seguimos festejando fiestas ajenas y bueno, nosotros nos subimos a todo lo que sea joda. En cambio, cuando hay alguien que quiere proponer festejar algo nuestro... no sé, que quiere algo nacional y bueno, ya te tratan de populismo. Así que es complicado eso, ¿no? Es complicado. Como que cuesta mucho, ¿no? Cuesta mucho arraigarse a nuestras raíces. ¿Y qué hacemos? ¿Nos vamos al primer corte? Vámonos. Dani, ¿escuchando qué? Vámonos escuchando Gualicho. Dale. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Los mitos son relatos tradicionales que se refieren a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales o extraordinarios, tales como dioses, semidioses, héroes, monstruos, personajes fantásticos, los cuales buscan dar una explicación a un hecho o a un fenómeno. Esto es lo que dice la Real Academia Española. Sí. Nosotros tenemos mitos nacionales, mitos populares, mitos... ¿Tenemos mitos? ¿El argentino tiene mitos? Sí, por supuesto. Por ejemplo... Pisar el excremento. De perro. De perro. Dice que trae suerte. Algunos dicen plata. Algunos dicen que trae suerte, ¿no? O plata. O plata. Ese que dijo eso no lo limpian, ¿cierto? Nuestros mitos como que son más callejeros, ¿no? Claro. A ver, por ejemplo, ¿usted tiene alguno? Y alguno tengo, mira. A ver, por ejemplo. Bolsa con agua. No sé si vieron esa bolsa con agua que cuelgan. Sí. Y que dicen que, bueno, si vos tenés una bolsa con agua, que no... como que no vienen los bichos y todo eso. Las moscas. Hay que ver si es un mito o si es una realidad. Eso lo tenemos que averiguar. Como la botella con agua en el cantero. ¿Por qué? ¿Por qué uno fuimos, te acordás, Daniel, cuando fuimos a la... Al, A Tecnópolis. A Tecnópolis. Sí. Y explicó el muchacho lo que eran los mitos y lo que era la realidad. Exactamente. Estaba acordando de eso, justamente. Ahora vamos a tratar de pensar en algunos. Tratar de pensar en alguno que yo no recuerdo exacto. ¿Habrá alguna una respuesta, o sea, química o física de esto? Estas cosas. La otra vez alguien dijo que si vos ponías una botella de agua en el cantero, el perro se miraba y no meaba porque le daba vergüenza. ¿No? Sí. Algo medio loco. Por la luz, no sé, vaya a saber, ¿no? No sé, la verdad que no sé. ¿También? El negro. A ver. El negro. Sí. ¿El negro adelgaza? Los negros son flacos igual. No sé si. Algunos. Hay muchos. No, te tapa la zapam. Te tapa la zapam. Bueno, también es un mito que. Ah, no, blanco no me pongo porque me hace más gorda. No, boluda, no te hace más gorda el blanco. Vos sos gorda. Y claro. O si no, viste que el negro. El negro llama al calor. Viste sí. Que dice, no te pongas remera. No, negro. No. Sí, eso. Pero ¿por qué? Eso sí. ¿Viste? Esas cosas que no. Es por la media sombra. ¿No? ¿Pero eso es un mito o es una realidad? Y bueno, son esas cosas que nosotros repetimos como si fuera que las sabemos de taquito. Tengo un mito de los que habían desmistificado acá. Que la sandía, que la sandía con vino hacía mal. También. Es sí. Mentira que hace mal. Se ha chupado un par de. No lo probé. Lo explicaron en Tecnópolis. Un par de sandías, digo. Después del bostezo habían dicho que es mentira, que es un mito. No. ¿Se acuerda? Que es mentira, que es un mito, que no es que es contagioso. Es contagioso. Es contagioso, contagioso el bostezo. Es contagioso, claro. De verdad. Y que el bostezo no es por sueño, sino por falta de oxígeno. También dijeron del hipo. Que era mentira lo del hipo, que cuando uno tiene hipo estaba creciendo, ¿no? No. Se pone una hoja de diario. Verdad, dice, también. En la ¿cómo frente. Es eso? Te pones una hojita de diario y se te pasa el hipo. Yo tengo dos mitos que tienen que ver con la salud. A ver, sí. Ya que nosotros venimos de un hospital de salud, tengo dos mitos que vienen con la salud. ¿De dónde venimos? O sea, que está, si querés, puedo mandar el chivo, ¿no? Bueno, si me deja buscarlo, yo le digo. Venimos del Hospital Nacional en Red Exenareso. Que está cito en la calle Combate de los Pozos 2133. Y si necesitas ayuda, podés llamarnos al 4305-0091 al 96. Si no tenía la adicción, era para matarlo acá en vivo. Es que no sé cómo llegar. Bueno, también les quería contar que. No les voy a contar eso ahora. Les voy a contar. Lo voy con los mitos de la salud. ¿Es verdad que si usted se pone papel secante en la zapatilla le sube fiebre? Sí. ¿Es verdad? ¿Alguien lo probó? Yo no sé, yo no lo probé nunca eso. Nunca. Pero tenés que ser medio masoca no para puedo ponértelo. Decir nada, no puedo decir o nada. No querés si ir sabe a trabajar o ir a la escuela. Claro, para ir a la escuela se ponía papel secante. Mi viejo me contaba eso. Que ponía en los zapatos, en los mocasines, digamos. Yo le como para tener una excusa para no ir, ¿no? Claro, una cosa así. Yo vivía en Corrientes. Sí. Que hace habitualmente 50 grados de calor. Imagínate con fiebre. Psst. Es un poco heavy. Sí, digo, ¿no? La verdad que sí. No sé si los correntinos tienen fiebre, pero bueno. Yo tengo un rito mucho más urbano que dice, el maní sirve para... ¿qué pasa? No, que me faltaba el otro de salud, pero bueno, diga el del maní. Pero ahora lo dice igual, tenemos tiempo. Sí. Que el maní sirve como si fuera tipo... Afrodisíaco. Afrodisíaco, ¿no? Interesante. ¿Eh? ¿Qué tema? Porque si uno lo invita a los amigos de laburo... Comete un maní. ¿No? A comer una picadita, a tomar algo. Bueno. ¿No? Es como que de repente estás así y ya lo empezás a mirar con... ¿No? Con agrado. Claro. A tu compañero de laburo es como que te empieza... Ya como que le pelás el maní y se lo pones en la boca. Claro. Y si es una compañera... Claro. Disculpa, ¿no? Pero no te ofendas. ¿Te lo puedo poner en la boca el maní? Ya te empieza a como, ¿no? Como a cachondear. Una cosa así sería, ¿no? Y si es una compañera también. ¿Para qué vamos a discriminar? Obvio, seguro. Eso por un lado. ¿Qué otro? Igual hay un montón de cosas que son afrodisíacas. Por ejemplo, las nueces. El roquefort. El apio. ¿Usted las usa? No digo, imagínate una ensalada de todo eso. ¡Mamá! Estás en llamas. Bueno. Es como en la película, hombre en llama. Hombre en llama. Bueno, el otro de salud. ¿Usted sabe que para los que están un poquito excedidos en peso, cuando camina y hace calor se paspa? ¿Le pasa eso a usted? Correcto. Es como las preguntas de... Correcto. Bueno, hay una solución casera. Usted corta una ramita de paraíso chiquitita y se la pone en la oreja como... ¿Dónde se la pone, por favor? En la oreja como si fuera un lápiz de verdulero. Sí. Y dicen que eso hace que no te paspes más. Hay mitos que es como que te reverdugan, ¿viste? ¿Sabés que para mito, será una claro, realidad. ¿Sabés que para que no tengas hambre ponete no, dos hojas de laurel, no sé, ¿viste? Esas cosas así, me, no me da como que... ¿Será verdad o no será verdad? Uno lo hace... Y, bueno. Y eso de la otra de la salud que tengo yo. ¿Otra de la salud? Sí. Sí. De tirar el cuerito. No, eso es una realidad. Eso es, no, eso es una realidad. O el empacho. Típico. Ese sí es más. El tirar el cuerito es científico. Bueno, porque despegás la sí. piel de no sé qué parte del cuerpo, que es lo que hace el ruido cuando tira el cuerito. Lo que no estoy muy seguro es lo de la cinta, pero he visto gente curarse. Sí, ¿no? Hay un dicho que dice, bueno, está más empachado que la bandera independiente, ¿no? Hay un dicho, ¿ves cómo me miran? Me están mirando los dos. No sé por qué lo dice. Seguimos, bueno, seguimos. Sí, tiene más mitos acá, ¿no es cierto? Yo igual quería hablar de la boa después, ¿eh? Si me dejas. Sí. No sé si Claudio me entiende ahí la letra. Estoy viendo. También la bueno, hay mitos como que por qué a las plantas hay que ponerle café o ponerle hierba, qué sé yo. Ah, sí, para las hormigas. Pasar la escoba de noche. Ah, que está prohibido. Digo esto porque me cuesta decir el verbo. Sí, dale. Sí. Eso también, yo ya digo, hay muchas cosas que tienen como una connotación científica. Ayer, Alicia, que hoy está con nosotros, que no sé por qué no viene, pero está acá con nosotros, sí, que tanto la esperamos y le mandamos saludos de la semana pasada. ¿Y quién más está con nosotros? Está Alicia, así ya. Claro, está Malvina, está Daniel. ¿Está Malvina? Sí, sí, está Hernán. Hola. Hernán y nuestro operador Leo. Y también están los compañeros de, perdón, no, de Hijo de Sam. De Hijo de Sam. Y estoy yo, que estoy, sigo de invitado. Soy como que ¿vos sos el invitado? Sigo de invitado, ¿no? Sí, pero bueno. El nieto de Sam. El nieto de Sam. El nieto de Sam está invitado. Digo, no se puede barrer. Como para terminar con el tema de mitos. No se puede barrer de noche, dicen, porque trae mala suerte. Lo mismo que no se puede apoyar la cartera en el piso. Porque te saca la plata, ¿no? Porque te saca la plata. No puedes poner los zapatos arriba de la mesa. Eso es un mito. Digo, tiene que ver con cosas lógicas. No me barran los pies porque me te saca la suerte. Claro. Bueno, es como que no puedes. Cosas... No, pero por la lógica. Vos no podés poner los zapatos arriba de la mesa después de comer. Claro, tema eso uno. Es una cosa ya. Antihigiénico. En algunos lugares, por ejemplo, yo les voy a contar una cosa. Hablé de Corrientes. En Corrientes se velan a los muertos arriba de las mesas. ¿Sabían eso? Mire usted. Corrientes, no en los bueno, pueblos, no es como en Buenos Aires, se muere un familiar, tiene las 20, 30 cocherías que hay, va y dice, murió el familiar, le dan un cajón, lo lleva, o la misma cochería va a donde murió el familiar, lo meten en un cajón y se lo llevan, ¿sí? Bueno, en Corrientes no, vos tenés que ir al carpintero y que el carpintero te lo hace el cajón. Entonces necesita 2 días más o menos que lo que dura el velorio. Para fabricarte el cajón. Entonces esos 2 días mientras el muerto está arriba de la mesa. Entonces, por ejemplo, es de muy mala suerte acostarte arriba de una mesa. Mirá vos. Porque dicen esto. Y además desubicado, ¿no? Sí. Che, con este mito ya podemos redondear, nos vamos. Sí, pero déjeme el último que dice. No se puede masticar chicle en 11. ¿Por qué? Porque se roban. ¿De qué? Porque se lo roban. Hay tanta velocidad para robar las cosas que se lo roban de la boca. Buah. Muy bueno. Bueno, vámonos a un pequeño corte con Puente de Cerati, porque Puente queríamos que bajen, que era lo que habían pedido, y bajan, y decidimos Puente. Aparecer Acá escuchando a la Zimbabue, qué viejo la Zimbabue. Creí que había gente que conocía, no, nadie conoce la Zimbabue. Sí, ¿eh? Los años 90 fueron, ¿no? Claro. Sí, yo como con la conocí. Pero por momentos me pareció. El que dice, la culpa no la tuve. Ahí está. Ahí tenemos la Zimbabue. ¿O no? Sí. Qué bueno. Habremos bailado. Había parlante. Ya con la camisa abierta. ¿Cuántos parlantes? Mucho pelota, ¿no? No, en ese momento estábamos flacos. Seguramente estábamos flacos. Bueno, hablando de historia de los 90, de los 80, de próceres de la música, tenemos a Máximo con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Máximo? Bien, acá andamos. Hoy iba a hablar el tema del Indio Solari, solista. Bien. ¿Qué tiene el Indio? Cuénteme un poco. Bueno, acá lo del Indio nació en el año 49, el 17 de enero del 49 en Pasas Verdes. Esto sería en Entre Ríos. Y formó el grupo Los Fundamentalistas de Aire Acondicionado. Después de separarse. Es Panza Verde. Después de separarse. Panza Verde. Después de separarse de Los Redondos, pero claro. Previamente a Los Redondos había tenido la cofradía de la Luz Solar. Claro, exactamente. Un grupo que hacía música, teatro y demás cosas. Sí, hacía bailarinas, sí. Exactamente. Sí. Bien, y forma Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Claro, sí, fue que cuando Sky también formó su grupo solista también y bueno. Y el Indio dio el primer disco, que fue el Bingo Fuel, que fue el Tesoro del Inocente. Y bueno, acá está Los Fundamentalistas de Aire Acondicionado, que fue. Fue por Gaspar Venegas. Ellos eran los que formaban. Claro. Gaspar Venegas. Baltasar Comoto en guitarras. Sí. Marcelo Torres en el bajo. Que no tiene nada que ver con Diego, ¿o sí? No. Bien. Hernán Amberri, Martín Carrizo en batería. Sergio Colombo en el saxo, Miguel Ángel Tallarita en trompeta y Débora Dixon en el coro. Y Pablo de Valaria en teclados. ¡Qué bandurria, eh! ¿Cuántas bandas tocó el Colombo? ¿En cuántas bandas tocó? Sí. ¿Cuántos músicos grosos, no? Sí, la verdad que sí. Y los sucesivos trabajos discográficos de esta banda, Solari aparece en los créditos de álbumes de seudónimos Caballo Loco, Monsieur Sanos, Artistas Invitados, El Figón Ciego. Con ellos grabó Parque Lenoir, El Tesoro del Inocente. En Parque Lenoir, donde el indio tiene su casa y su estudio, ¿no es cierto? Claro, es un estudio discográfico que hay en Luz Bola, que ahí filmó todos los discos de Los Redondos, más que nada. Sí. Que grabó. ¿Cómo se llama el estudio? Luz Bola. Luz Bola, que tendrá que ver con Luz Velito. También grabó Luz Velito, también Bombo Sampler también. Así que, y su primer trabajo frente a una nueva banda con la participación de Deborah Dixon, con voz invitada al tema La Piba de Bluesbuster. El propio Indio Solari figura entre los integrantes solo como artista invitado en voz, guitarras y teclados. El disco fue presentado el día 12-13 de noviembre de 2005 en el Estadio Único de La Plata, Argentina, el 3 de diciembre de este año en Montevideo, Uruguay. Y bueno, después tenemos la vida personal de Solari, que está casado en 1988 con Virginia, nacido el 2 de julio del 59, por lo cual en el 2000 tuvo su primer hijo. Hasta el momento, Bruno vive en una casa de campo Parque Lenoir, donde tiene el propio estudio de grabación Luz Bola, donde se grabó, se masterizó el Bombo Sampler y todos los trabajos solistas. El 30 de noviembre de 2010, en una entrevista de programa ¿Cuál es? En Rock and Pop, afirmó que se sentía traicionado por Poli y Sky en relación por la difusión del material, el video inédito de los últimos recitales del grupo, donde los primeros planos para Sky, explicando así el motivo de los cuales los Redonditos de Ricota no volverían a juntarse. Y bueno, esto da como una traición, ¿no?, para los Redondos. Es algo que es muy difícil que se junten, ¿no? Que vuelvan a juntarse. Aunque hubo ahí como un coqueteo entre Sky y el Indio este año, ¿no? Sí. Después del recital de Mendoza. Y siempre fue un poco como misteriosa, ¿no?, la vida que él llevó. O no tan conocida, ¿no? Es un tipo que como que no... No sé, no... No quiere contar su vida personal en los medios y bueno. Como muchos músicos, ¿no? Exactamente. Vamos con algunas noticias cortitas después de esto. Máximo, ¿tenía algo más usted, el Indio? Muy buena información, Máximo. Muchísimas gracias, Máximo. Vamos por... ¿Sabías qué? Dime. Cuente. ¿Sabías que Central ascendió y fue campeón en primera? La temporada de 1986-87, Rosario Central redondeó un capítulo curioso y feliz para sus intereses. Venía de ascender a primera división y de la mano de don Ángel Tulio Sof. Se escucha. A continuación obtuvo el título de la categoría superior. Ningún equipo lo había hecho antes y ninguno lo hizo después. Al cabo de 38 fechas, el conjunto canalla ganó 17 partidos, empató 15 y perdió 6, con 64 goles a favor y 45 en contra. ¿Sabías eso? No, la verdad que no. Muy bueno. Bueno, después tengo otro. Sí. Que dice... ¿Qué dice acá? Sepaquercia. Debe ser. Sepaquercia no. Yo no escribí y ahora me dice, ¿qué dice acá? Y está todo escrito en... Sepaquercia no dudó. Movieron y adentro. Carlos Dantón, Sepaquercia. O sea que sacaron y adentro. Sacaron y adentro. Sacaron del medio, porque vamos a explicar un poco, ¿no? Porque si no, parece que estuviesen hablando cualquier cosa. Sacaron del medio y adentro. Mucho maní, sí, mucha nuez y mucho apio acá. ¿Qué significa eso en el fútbol así tradicional? Así, jugar en la vereda, ¿qué significa? Que va adentro, bueno. El gol más rápido de la historia. Su nombre en la historia del fútbol argentino como autor del gol más rápido en primera edición. Ocurrió el 18 de marzo de 1979. En un partido entre Gimnasia y Huracán. ¿Sabías eso? No sabía. ¿Algo más? ¿Sabías que Ahí va. Monzón se retiró con un invicto añejo. Ahí está, Monzón, ¿eh? El otro día estuve... Los boxeadores son... Suelen... No, el otro día estuve viendo un poco de la historia de Monzón. Sí. ¿Eh? Que era un tipo muy celoso. Está la película. ¿Usted vio la película? Yo vi la película. La Mari. La Mari. Ah, la Mari. Bueno. Y él hablaba de la película. Peliculón. Estaba Susana Jiménez. Peliculón. Sí, sí. Y bueno, él contaba un poco de sus celos y se hacía un poco cargo en ese momento de sus también sus parejas, ¿no? Disculpe que lo interrumpí, pero bueno, quería... Porque la vieja, no, se hace la, la vieja se hace la puritana ahora, pero le dio a todo. Sí, sí. Perro, gato. Sí, sí. No, dijo, bueno, fue joven con alguna vez, che. Fue joven alguna vez, ahora ya está... Está tranquila. Está retirada, decís vos. Está retirada, pero le debe dar. ¿De algún cuándo? Sí, sí. Bien. Bueno, Monzón se retiró con un invicto añejo. Los boxeadores suelen retirarse como algún rival. Cuando algún rival, el paso del tiempo, la realidad los golpea. No fue ese el caso de Carlos Monzón. O sea, Monzón no lo golpeó, ni la realidad ni un contrincante. ¿Qué pasó? ¿Por qué se retiró? Los golpes de la vida. ¿Eh? Exactamente. Los golpes de la vida. Sí. O sea, no es como... Los golpes que le dio Alicia Muñiz para tirarla del balcón, ¿no? Pero... No es como Maravilla Martínez, ¿no? Claro. Este se retira por los golpes de la vida. Claro. Uh-huh. Maravilla Martínez, Caro Cruz. Sí, sí. Quedate haciendo propaganda de Caro Cruz. Como modelo es muy buen. Sí, boxeador, ¿no? Ah, no, al revés. Era. Como boxeador es un buen modelo. Claro. ¿Tiene algo más? Y eso es todo, amigos. Por hoy. En la sección de Marcelito Agüeros fue cerrada con un golpe más a Monzón. Tenemos nuestro viajante, nuestro ilustre amigo Carlitos Abatista. Bueno, buenas, buenas. Ahora quería leerles un poco de este libro de Bruce Lee que se llama Pensamientos Extraordinarios. Y de lo que habla un poco es de la voluntad, ¿no? Y de la espiritualidad. Pero primero vamos con la voluntad. La voluntad de triunfar. Es la voluntad la que hace un hombre. El éxito requiere perseverancia. La voluntad de hacer. Mi voluntad de hacer parte de la noción de que puedo hacer. Simplemente actúo con naturalidad, porque en mi mente no hay miedo ni duda. La Suprema Corte de la Mente. El poder de la voluntad es la Suprema Corte que sobrepasa todos los demás departamentos de mi mente. La ejercitaré a diario cuando necesite sentir el impulso de actuar para alcanzar un determinado propósito y al menos una vez al día desarrollaré hábitos que me permitan hacer esta acción y fuerza de voluntad. La voluntad de ganar. Esto es muy interesante esto que viene acá. La actitud, puedes ganar si lo deseas intensamente, alude a que la voluntad de ganar es constante y que ningún grado de castigo, de esfuerzo o ninguna condición resulta demasiado dura de sobrellevar si el fin es ganar. Es posible desarrollar dicha actitud solo si la victoria se encuentra estrechamente vinculada a los ideales y sueños del practicante. La experiencia demuestra que un atleta que se esfuerza al límite puede continuar su actividad durante el tiempo que sea necesario. Y eso significa que el esfuerzo ordinario no resultará suficiente para liberar la inmensa acumulación de potencia de reserva enciar al cuerpo humano. Pero el esfuerzo extraordinario, las condiciones elevadamente emocionalizadas o una verdadera decisión de ganar a toda costa, sí liberará dicha energía adicional. Por consiguiente, un atleta se encuentra realmente tan cansado como se siente, pero si está decidido a ganar, puede seguir adelante casi indefinidamente hasta alcanzar su objetivo. El objetivo del hombre pertinaz es el crecimiento. Un hombre pertinaz no tiene otro objetivo que su propio crecimiento. Valora únicamente una cosa, el misterioso poder que encierra en sí mismo, que le mantiene vivo y le ayuda a crecer. Su único destino es la silenciosa e indiscutible ley de su propio corazón, cuyos confortables hábitos la tornan muy difícil de obedecer, pero que representa el destino y la creación para el hombre pertinaz. Y bueno, acá para cerrar un poco, me gustaría citar algunas palabras de la espiritualidad. El espíritu es el agente controlador de la existencia. El espíritu es, sin duda, el agente controlador de nuestra existencia. Aunque desconocemos su paradero y supera el ámbito de lo corpóreo, de lo corporal, digamos. Esta sede invisible controla todos los movimientos de cualquier situación externa en la que se encuentre. Por consiguiente, goza de una extrema movilidad y no se detiene en ningún sitio ni en ningún momento. La noción vital del espíritu. Cuando un hombre toma conciencia vital de aquellas grandes fuerzas espirituales que encierra en sí mismo y comienza a utilizarlas en la ciencia, los negocios y la vida, su progreso en el futuro no tendrá precedentes. Poder espiritual. Reconoce y usa el poder espiritual de lo infinito. Lo intangible representa el poder real del universo. Es la semilla de lo intangible. Es verdad, a mí me pasa eso. Bueno, quería compartir. Digo, usted, esto que nos leyó, ¿cómo lo pone en práctica en su vida? Y actualmente me puse como disciplina a tener perseverancia. O sea, me anoté en el colegio y yo siempre fui muy inconstante. Siempre a mitad de año lo abandonaba por diferentes motivos. Me propuse ir todos los días, cumplir todo el horario, todo durante la semana cuando el cuerpo esté descansado, ir al gimnasio, transpirar, sacarme el estrés, seguir hacia adelante. Y transformar la energía negativa en energía positiva, más que nada. Cuando recibo cosas feas, intentar de transformarlas y encontrarle el lado positivo para crecer y que me ayude a ayudar a otros también en el crecimiento. Y bueno, y con el tratamiento, ¿no? De alejarme de los vicios, de alejarme del cigarrillo. Hoy estoy intentando no fumar cigarrillo. O sea que usted ya va camino a hacer como de su cuerpo un santuario de cosas buenas. Exactamente, eso es lo que busco. Bien. Qué interesante, ¿eh? Muy profundo. Bien. Nos vamos con un temita de los fundamentalistas del aire acondicionado del Indio Solari. Séptimo, se llama Máximo. Pabellón Séptimo me pide acá Máximo. Me afeite o rio. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan. Y acá escuchando a Marta Sánchez. ¿Quién es esta? Esta cachonda, justo. Claro, ¿no? Pareció justo. Ese segmento este que, bueno, nos vamos un ratito para España. Porque tenemos acá desde España a Manolo, el hombre que el chimento lo puede. Hola, ¿cómo están, gente? ¿Cómo están, queridos? ¿Cómo están, coño? ¿Cómo están? ¿Cómo andas, ¿cómo Manolo? Están? Pues, coño. Bien, escuchando andas, a Marta Sánchez, que era una bomba. Claro, pero ¿qué pasa? Tenemos dos españoles, Doico. ¿Qué tenemos hoy? ¿Cómo te llamas, hombre? Máximo. Máximo, Máximo, Máximo. ¿De dónde eres? De Barcelona. ¿Barcelona? ¿Barcelona de qué parte de Barcelona? De... Yo soy de Barcelona. Yo soy de Cataluña. Iba a decir de Varela, pero de repente es como un cambiazo, falso, ¿no? Me parece que tú eres un falso barcelonés. Bueno, no importa, no importa. No importa. Acá tengo unas noticias. Cuéntame las noticias para contar. Acá tengo unas noticias para contar. Parece que nuestro querido amigo, el gran músico Andrés Calamaro, la bardió. Bardió otra vez, sí, como lo dijo acá el amigo Daniel. El músico volvió a jugar con fuego. Una linda noche, dice, para otra denuncia. A Andrés Calamaro le iniciaron una acción penal para incitar a consumir, por incitar a consumir marihuana. Un show que se realizó en febrero en Cosquín. Fuma y lo cuenta todo en público. Fuma y lo cuenta todo en público. Desde loco, voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito, dice. Claro, que lo fume él, ¿o no? Disculpa, claro. Disculpa. Está bien, está bien. Que lo fume él y listo, que tanta propaganda, ¿no? Pingüinos también, usted toma pingüinos máximo. Sí, pingüinos, yo tomo, 25 sí. ¿Pesos el pingüino? ¿25 sí. ¿Pingüino ahora? Sí. ¿Pingüino? A la una, a las dos. Bueno, a las tres. Dice, la revista de la cultura cantábica, Andrés Calamaro nunca tuvo inconveniente en reconocerse como un consumidor de marihuana. La justicia lo tuvo en la mira dos veces. Fue acusado y luego sobreseído por apología del delito en un show de La Plata. Y se le inició una causa que no prosperó por fumar un porro en la presentación de un libro. Pero es terrible este Calamaro, ¿eh? Lo que pasa es que él pensaba que estaba chaval. En Uruguay. Reconocerse es una parte, después claro, hay que sí. Otra, vamos. No aprende más la lección. Usted tiene que aprender la lección. Ahora un pingüino se puede tomar. Se puede tomar un pingüino. Acá todos tomamos pingüinos. Pingüinos. Bueno. Es sano para la salud. El problema lo dijo Favaloro, ¿no? No, no Manolo. Sí. El problema acá es que se equivocó. Creyó que estaba en Uruguay. Estoy atónito mirando. Hubo un atentado en Túnez. En Túnez, sí. De ayer. Sí. 22 muertos. Pab. 23, dicen ahora. Pero bueno, lo toman así como, los árabes, hagamos pelota a los árabes. Bueno, medio como que Estados Unidos quiso venir a coquetear un poquito acá a Latinoamérica con Venezuela y vio que no hubo quórum, entonces volvemos con los árabes. Es así. Yo me quedé con algo de Calamaro, ¿no? Sí. Es como que es parte de ser excéntrico esto de, ¿no? De decir yo consumo, no consumo, y es como que bueno. Nada, pero me... Y porque se creen que son piolas, haciendo apología. Ya no es de moda, ¿eh? Ya no es de moda consumir, creo que hoy en día, ¿no? El vivir de una manera sana, creo que es mucho más moda, atractiva, ¿no? ¿No? Sí, pero además esto, el poder que quede dentro del ámbito de lo privado, de última, si lo querés hacer o si tenés problemas, hacelo vos, no incites a otro. Claro. No todos pueden tener el mismo manejo de ciertas situaciones que tienen otros. ¿Sabés que el otro día andaba por la 9 de julio y vi un grupo de personas, ¿no? Todos corriendo, haciendo footing. Sí. Pero era bastante, ¿viste? Y se ve que se juntan y salen todos a correr a... Pero hay lugares más sanos que la 9 de julio para ir a correr. No, es que van siendo para Puerto Madero, ¿no? Como para el lado de la Costanera Sur. Yo ayer por una inclemencia de mi... Acontecer Cotidiano a las 6 de la tarde. Anduve por ahí por Puerto Madero, un poco la Costanera Sur. Qué lindo que está en la semana, porque hay poca gente. Qué lindo que... Sí, a mí que me molesta mucho la cantidad de gente, está bueno. Esta... Degenerado, digo... ¿Qué dice? ¿Degenerado o alturista? Altruista. ¿Altruista? Ah, Berlusconi. Berlusconi. Digo, sí. Berlusconi ya está como Nisman. Donde se habla de Berlusconi siempre hay un gato, claro. Che, ¿quién no desea? Hablando de eso, quería contar, qué poca gente fue ayer a la segunda marcha del 18M, ¿eh? Eran creo que 10. Sí. Ni la madre de Nisman fue. Porque seguía vaciando las cajas de seguridad de los bancos. Sí, se va cayendo un poco, ¿no? Un poco. Bueno. Se cayó tanto como las tetas de Mirta Legrand. Así que imagínate. ¿Tenías algo para contarnos, Dani, qué hay hoy? Sí. Hoy en el Hospital Nacional en Red se va a hacer una movida, digo, en el Congreso en realidad, pero con el hospital. Porque hay una propuesta de una legisladora del Frente para la Victoria para cambiarle el nombre al ex Cenareso. Todos sabrán que el Cenareso quería decir Centro Nacional de Reeducación Social, una sigla que viene del proceso militar, civil-militar, que no es cívico-militar, aprendí el otro día, porque si fuera cívico-militar es porque sería como que estaban de acuerdo en hacer el golpe y no estaba de acuerdo a las instituciones cívicas del país. Va a haber un acto en el Congreso a las 6 de la tarde donde esta diputada, se llama Ramona, del Frente para la Victoria, va a pedir el cambio de nombre del hospital y que empiece a llamarse Hospital Nacional en Red, especializado en salud mental y adicciones, Laura Bonaparte. Así que hoy a partir de las 6 de la tarde los estudios de FM La Bemba van a estar allá escuchando para después el jueves que viene transmitirles lo que pase, ¿sí? Ojalá que sea buena noticia, ¿no? Ojalá. Bueno, señores, saben que si quieren volver a escuchar este programa lo pueden hacer a partir de mañana en Abemus Radio 01, Radio Abemus 01, el del logo verde, la notita musical en Facebook, o pueden escucharlo en www.labemba.com.ar. Dicho esto, dicho alguna, tenemos tanto para hablar de política que hoy no vamos a hablar, pues necesitaríamos otro programa. Con los dichos diretes de la oposición, el suicidio, ya hay dos suicidados en estos últimos dos meses. Uno fue el señor Nisman y el otro fue la UCR completa. Así que tenemos tanto para decir. ¿Qué nos vamos a escuchar? Que nos vamos a escuchar a Silvio Rodríguez. Y vamos a mandar con este Silvio Rodríguez un saludo a Gilda, un saludo a Sergio, que le tendrían que estar aquí con nosotros, y a tantos otros que tendrían que estar y no están. ¿Quién fuera el mítico Simbad? ¿Quién fuera un poderoso sortilegio? ¿Quién fuera encantador? Buscando una escafandra al pie del mar de los delirios. ¿Quién fuera Yacusto? ¿Quién fuera Nemo el capitán? ¿Quién fuera el batiscafo de tu abismo? ¿Quién fuera explorador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. Corazón que se esconde. Corazón que está donde. Corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. Thank you. parque, quien fuera tu trovador. Corazón, corazón oscuro, corazón, corazón con muros, corazón que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, herido de dudas de amor. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Y sí, esta música de Vilma, de Palma. Palma, el 9 de Central. Todos moviéndonos acá en la radio, todos empezamos anuncia a que nos estamos yendo el ritmo. Que nos estamos yendo. Tengo tantas cosas para decir que les voy a comentar. El jueves que viene vamos a seguir con esto, desmitificando mitos. Vamos a seguir con esto. Así que si tiene algún mito que desmitificar, llámenos, mándenos un mail, escríbanos en el Facebook, haga lo que quiera. Segundo tema, las entradas para ver a River se las ganó un gran oyente de nuestro programa que se llama Marquitos. Marquitos. Se llevó las dos entradas. Que llamó a tiempo. Qué suerte, Marquitos, te mandamos un saludo. Saludos a Marquitos, que esta noche va a estar festejando viendo a River. Y qué sé yo. Me gustó mucho lo de Silvio Rodríguez. Podemos implementar un temita de Silvio Rodríguez y después analizarlo para el jueves que viene, ¿eh? ¿Qué le parece? Sí, obvio. Tiene unas frases que dejan pensando, pero. Sí, sí. Corazones en pugna, heridos. De amor. De amor. Qué grande. Bueno, nos pusimos medio, ¿no? Me la colgo. Sí, bueno. Dame un beso. Dame un maní que nos vamos. Hasta el jueves que viene. Esto fue Para Dónde Corres. FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria.